Onda Terral presenta Dóblame Mucho, un programa presentado y dirigido por Noemi Goma y Davinia Martos. Suscríbete a Dóblame Mucho. Todos los episodios y contenidos adicionales en la web o en la app de Onda Terral, haciendo clic en la pestaña de podcast y en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en Onda Terral, programa quincenal, los jueves a las 21:30 horas. Onda Terral, podcast. En programas anteriores de Dóblame Mucho, Johnny Lawrence y Daniel LaRusso de Karate Kid nos saludan. Hola, Davinia. Muchísimas gracias a ti. Te mando un besazo muy fuerte y gracias por contar con el doblaje y con nosotros. Un besito. Hola, soy Daniel, Daniel LaRusso. Bueno, que me ha pedido el señor Miyagi que os desee mucho éxito con Dóblame Mucho. Así que ya sabéis, dar cera, pulir cera. Un abrazo. Gracias, Pablo. Gracias, Rafael. Si te lo perdiste, suscríbete a nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Vuelve a escucharnos. Vuelve a disfrutarnos. Estás escuchando Dóblame Mucho. Buenas noches y bienvenidos a Dóblame Mucho, donde un jueves más vamos a contarte quiénes son las voces que escuchamos en nuestras películas, series y videojuegos favoritos. Hola, Noemi, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hola, Davinia, hola a todos. Pues en el programa anterior desgranamos los secretos de las voces de Karate Kid, así que en esta ocasión vamos a seguir con la serie que da continuación a toda la historia de los personajes, la serie Cobra Kai. Como serie secuela de la película Karate Kid, Cobra Kai comienza 34 años después, contando la historia de los personajes principales que actuaron en la película. Johnny Lawrence trata de salir adelante en la vida, reabriendo el dojo de Cobra Kai, que hace revivir la rivalidad con el ahora exitoso vendedor de coches, Daniel LaRusso. Johnny Lawrence trata de rehacer su mala vida haciendo algo que siempre le ha reconducido, el karate. Por ello abre de nuevo el dojo de Cobra Kai con los últimos ahorros que le quedan. Daniel LaRusso, por su parte, tiene una exitosa vida como vendedor de coches, pero tras enterarse de la noticia sobre el dojo Cobra Kai, también reanuda su enfrentamiento de karate en honor a su maestro Miyagi. Reabre una serie de heridas del pasado por parte de los dos protagonistas. Paralelamente, Miguel, vecino de Johnny, comienza su entrenamiento de karate con la finalidad de defenderse de los abusones del instituto, lo que le lleva a enamorarse de Samantha LaRusso, hija de Daniel. Pero la rivalidad entre sus mentores lleva a la separación de ambos. La aparición de John Kreese como ayudante del sensei Lawrence hace que la fama del dojo Cobra Kai como un grupo de karate agresivo avive el odio entre ambos dojos. La cuarta temporada de esta serie se estrenó el 31 de diciembre del 2021 en Netflix, con un éxito espectacular, y ya tiene firmada una quinta temporada. La dirección del doblaje de esta serie ha sido realizada por Ramón Hernández, locutor, actor y director de doblaje con una dilatada experiencia de más de 15 años. También es el director de doblaje de la serie Stranger Things y pone la voz a Phil Callahan, ayudante del sheriff. Actualmente combina las dos pasiones, la de actor y director de doblaje. Y vamos a dar paso ya a los personajes de esta serie y sus voces en español. Comenzamos con uno de los protagonistas, Daniel LaRusso. Daniel LaRusso es uno de los principales protagonistas de la saga. Él era el personaje principal en Karate Kid, donde destacó como aprendiz del señor Miyagi. También es uno de los protagonistas de la serie Cobra Kai. Tiene dos hijos, Anthony y Samantha, y está casado con Amanda. Es dueño de un famoso concesionario y un maestro del Miyagi-Do Karate. Emitida en 2018, la primera temporada comienza 34 años después de los eventos de la primera película. Daniel LaRusso es propietario de LaRusso Auto Group, una exitosa cadena de concesionarios de automóviles en el Valle de San Fernando que gestiona junto con su esposa. Daniel descubre que el dojo Cobra Kai se ha reabierto, lo que reaviva su rivalidad con Joe Lawrence. Ante el temor de que John cree una nueva generación de matones, Daniel se obsesiona con tratar de cerrar Cobra Kai. Al no tener éxito, decide abrir su propio karate, el Miyagi-Do Karate. En él comienza a entrenar con los mismos métodos que el señor Miyagi le había enseñado décadas antes, como dar cera, pulir cera. ¡Banzai! Soy Daniel LaRusso, de LaRusso Auto, y les traigo ofertas especiales en todos nuestros vehículos. ¡Yo! ¿Johnny? Sabía que eras tú. Este es Johnny Lawrence. Nos conocimos hace mucho tiempo. Es al que le diste lo suyo. Estrictamente hablando, le pateé la cara. ¿A dónde vas, marica? ¡No sabía que queríais comprar cerveza! ¡Eh! ¡Cuidado con el coche! ¡Ande que te den pringado! Seguro que algunos habéis reconocido la voz de nuestro protagonista, Ángel de Gracia. Ángel de Gracia es un actor de voz que dobló a Silver de Hedgehog en los videojuegos desde el 2011 hasta el 2019. Actualmente dobla a Sonic. Es la voz habitual de Thomas Ian Nicholas, Seth Green, Jonathan Rhys-Meyers y Scott Weiner. Entre otras voces es Robin en los Teen Titans y uno de mis favoritos, Aladdin, de 1992. Parece que lleva algo escrito. ¡Ay! 10.000 años en la lámpara acaban por darte artritis, ¿no crees? Di las palabras mágicas. Genio, deseo que me conviertas en un príncipe. Tiene la lámpara. Vaya, el palacio es increíble, ¿eh? ¡Nunca vamos a conseguir esa lámpara! ¿Es todo tan mágico? ¿Confías en mí? ¡Un mundo ideal! ¡Mira bien lo que hay! ¡Hay ilimitados! ¡Voy a ver! ¡Llévame a donde sueñes tú! No encontrarás otra chica como esta en 10.000 años. No puedo seguir fingiendo algo que no soy. ¡Aladdin! ¡Jasmine! ¡Resiste! ¡Que empiece la magia! ¡Vamos! Creo que no te das cuenta de lo que has encontrado. Basada en el famoso cuento Aladino y la lámpara maravillosa, la trama se sitúa en el exótico paisaje del mítico reino árabe de Ágrava. Aladín es un ingenioso joven que, a pesar de vivir en un estado de extrema pobreza, sueña con casarse con la bella hija del sultán, la princesa Jasmine. El destino interviene cuando el astuto visir del sultán, Jafar, recluta a Aladín para que le ayude a recuperar una lámpara mágica de las profundidades de la Cueva de las Maravillas. El joven encuentra la lámpara en la que vive un genio, que concede 3 deseos a quien lo libere. Aladín le pide disfrazarse como un príncipe adinerado con tal de impresionar a la princesa Jasmine. Y el resto no te lo voy a contar. Te invito a verla y espero a que me cuentes qué te ha parecido en nuestras redes sociales o a través del chat de ondaterral.com. Johnny Lawrence es uno de los protagonistas de Cobra Kai. Su cruel entrenamiento con artes marciales lo convirtió en un oponente formidable, ya que era el mejor estudiante en el dojo Cobra Kai. Tras perder en el torneo de Karate All Valley de 1984 contra Daniel LaRusso, Johnny empezó a llevar un ritmo de vida desastroso y se mantuvo así hasta que se hizo adulto. Está divorciado y es muy distante con su hijo, Robbie King, el cual también forma parte importante en esta serie. Tras un intento de mejorar su vida, reabre el dojo Cobra Kai como sensei y recluta a un grupo de alumnos de una generación totalmente opuesta a la suya, donde tiene como primer y mejor alumno a Miguel Díaz, que a la vez es su vecino y establece una relación de amistad. La voz en Cobra Kai de Johnny es la de uno de los grandes actores de doblaje, José Posada. No la he llamado puta, le he dicho que no me puteara más. No es lo mismo. ¿Me despides por culpa de esa puta? De hecho, no soportaba este trabajo. Tú págame lo que me debes, Mike. ¿Mike? José Posada nace en el seno de una familia de actores de doblaje. La primera vez que pisó un estudio fue acompañando a su padre, Luis Posada Mendoza, el cual compartía atril con el inolvidable Constantino Romero. Empezó de la mano del queridísimo Pepe Mediavilla y ya son más de 30 años en esta profesión. Como una de las fundadoras de la cuenta de Instagram Friends.dub, donde un grupo de estudiantes nos dedicamos a redoblar los capítulos de esta serie, así como lanzar curiosidades y también reconocer que soy fan absoluta de la serie Friends, no me queda otra que hablar de Chandler, uno de los 6 protagonistas de esta serie, donde José Posada pone voz a este simpático personaje. También volver a dar las gracias por su participación en nuestro concurso como jurado especial. Chandler, te he traído tu tradicional cena de Acción de Gracias. Un bote de sopa de tomate, un paquete de queso en lonchas y un manojo de cebollas tiernas. Un momento, Chandler. ¿Eso es lo que cenarás el día de Acción de Gracias? ¿Pero qué problema tienes con esa fiesta? Está bien, tenía 9 años. Odio esa historia. Estábamos terminando la cena de Acción de Gracias. Yo tenía, y recuerdo vivamente este detalle, la boca llena de tarta de calabaza. Y en ese momento mis padres decidieron decirme que iban a divorciarse. Oh, pobrecillo. Sí, resulta difícil disfrutar de la cena de Acción de Gracias después de haberla vomitado. José Posada presta su voz a multitud de actores, como Adam Sandler, Matt Damon, James Franco, Jude Law y uno de mis favoritos, Ryan Reynolds, sobre todo en ese superhéroe descarado que es Deadpool. La película empieza cuando un mercenario bromista es diagnosticado con un cáncer terminal. Un hombre apodado Agente Smith le ofrece un tratamiento experimental que no solo le curará, sino que le proporcionará unos superpoderes. Pero algo va mal, y el tratamiento le desfigura totalmente la cara, y además intentan acabar con su vida. Pero consigue escapar y trata de vengarse, por lo que se crea un traje que le cubre totalmente, y así empieza la historia de este superhéroe, Deadpool. Wilson, saldrás de esta. Seguro, tengo cáncer de hígado, de pulmón, de próstata y de cerebro. Ningún órgano vital. ¿Y si le dijera que podemos curarle? Usted es un luchador. Podemos dotarle de habilidades con las que los hombres solo pueden soñar. Convertirle en superhéroe. Usted ayúdeme para que yo también pueda ayudar a alguien. Y por favor, que el supertraje no sea verde, ni animado. Con lo que seguro que no saldrás de aquí, es con sentido del humor. Eso ya lo veremos, Spice Pija. Oh, por favor, ¿vas a dejarme aquí con esta cabrona malfollada? En otros episodios de Dóblame Mucho, os seguiremos desvelando las películas donde José Posada da voz a los protagonistas. Y seguimos con Samantha LaRusso, que es la hija mayor de Daniel LaRusso. A los 8 años, su padre le enseñó karate y sentía al señor Miyagi como un abuelo. A medida que creció, perdió el interés por el karate y lo dejó. Durante la serie retoma su amor por el karate y se convierte en una de las mejores estudiantes del Miyagi-Do Karate. Es fuerte al momento de pelear, pero no tanto cuando se trata de sus sentimientos. Tiene una gran rivalidad con Tori Nichols, con quien ha tenido alguna que otra pelea. Sam es una joven con problemas amorosos, ya que aún no se decide con quién quiere estar, si con Robbie o con Miguel. Sam practica el método de pelea Miyagi-Do, el cual domina de manera excelente. Es buena a la hora de defenderse, pero ha practicado las enseñanzas de Johnny Lawrence, lo que significa que también utiliza el método de atacar primero. En una búsqueda de su propio estilo, se separa del camino que su padre tenía para ella. Sus habilidades y asociación con Daniel y Miyagi-Do le otorgan el alias de Bonsai Badass. Y este personaje tan apasionado es interpretado en español por la actriz Marta Rodríguez. Oye, quería decirte... No, papá, oye. Siento mucho lo de hoy. No debí invitar a nadie a casa sin pediros permiso. Mi reacción ha sido exagerada. Bueno, muy exagerada en realidad. Pero a partir de ahora, que cada uno se traiga su bañador, ¿eh? Sí. A ver, esos chicos... ¿Tengo que inquietarme por alguno? No te preocupes. Pero hay un chico, Kyler. Nos enviamos mensajes. ¿Mensajes? Ya. Solo palabras, entonces. ¿A qué te...? ¡Ay, qué horror! Ah. No, solo palabras. Bien, eso está bien. Así que, Kyler, ¿te parece que lo invitemos a cenar el viernes? ¿Quieres que lo invite a cenar con nosotros? Oye, no te voy a llevar al altar, solo le daremos de cenar. Además, tu hermano tiene una fiesta de pijamas, así lo conoceremos. Vale, ya se lo diré. Genial. No te preocupes por mí. Sé cuidarme. Soy un ala ruso. Así me gusta. Marta Rodríguez es una jovencísima actriz de doblaje que ha trabajado en series como Westworld y películas como Fast and Furious 9 y El Poder del Perro, entre muchas otras. El Poder del Perro es una película de género de western, drama y drama psicológico. Ambientada en los años 20, los acaudalados hermanos Phil y George son las dos caras de la misma moneda. Phil es impetuoso y cruel, mientras George es impasible y amable. Juntos son propietarios de un enorme rancho donde tienen ganado. Cuando George se casa con la viuda del pueblo, Rose, Phil comienza a despreciar a su nueva cuñada, que se instala en el rancho junto a su hijo, el sensible Peter. La película ha sido galardonada con un premio Oscar a Mejor Dirección, 3 Globos de Oro, incluyendo el de Mejor Película, Drama y Dirección, además de distintos premios como los BAFTA, Festival de Venecia, Festival de Toronto y muchos otros. No, por favor, sal de mi cuarto. ¿Y el conejo? Le he traído una zanahoria. No la quiere. ¿Por qué? Madre mía. Cierra la puerta. En una de las facetas más musicales de Marta encontramos a un personaje llamado Kate, que es la cuidadora de unos animalitos muy especiales. A lo mejor os suenan sus nombres. Alex el león, Marty la cebra, Gloria la hipopótama y Melman la hipocondríaca jirafa. Efectivamente, se trata de Madagascar. Pero en esta serie son los personajes en su más tierna infancia en el zoo de Nueva York. Además de disfrutar de las aventuras y desventuras de estos simpáticos animalitos, podemos oír a Marta cantar como en el extracto de la serie que te traigo a continuación. El oso más valioso. Central Park. Me llamo Kate y me encargo del hábitat de rescate del zoo. Si queréis conocer a alguno de sus habitantes más jóvenes y salvajes, pasad y preparaos para algo bestial. Despertad, dormilones, el sol brilla, se oyen las bocinas y es hora de que os limpie los colmillos. ¿Quién será el primero? ¡Oh! ¡Será Alex! mucho que hacer, es hora ya de asearse y cepillarse bien. Así que estiraos, despejaos, pues ya sale el sol. Los buenos días alegre os doy, ya sale el sol. ¡Mira qué bien! ¡Ahora todo está en su sitio! Y nos falta el último protagonista de hoy, que es Miguel Díaz. Acaba de mudarse a Old Valley con su madre y tiene como vecino a Johnny Lawrence. Al principio de la serie, Miguel es un chaval de 15 años, ingenuo y con pocas habilidades de defensa, por lo que algunos compañeros de su curso la toman con él. La relación con Johnny empieza cuando Miguel se ve envuelto en una pelea, de la cual Johnny sale a defenderlo. A partir de entonces, se crea una conexión de amistad, convirtiéndose en sensei y alumno, lo que provoca en Johnny que cree su propia escuela de karate y que Miguel pueda defenderse. Aunque su relación cambia cuando Miguel se enamora de Samantha, la hija mayor del enemigo de Johnny, Daniel LaRusso. La química que hay entre Johnny y Miguel en la pantalla también se puede notar en las dos voces que tienen estos personajes. Eso se debe a que son tío y sobrino los responsables de darles voz. Iván Priego Posada es la voz de Miguel y, como os he comentado antes, José Posada es la voz de Johnny Lawrence. Quería darle las gracias. Pues ya están dadas. ¿Lo de anoche era taekwondo, jiu-jitsu, artes marciales mixtas? Es karate. Karate tradicional. ¿Podría enseñarme? ¿Qué? Nah. Pero, por favor, cuando empiece el insti, esos me van a amargar la vida. ¿Y a mí qué me cuentas? ¿Qué? Con que supiera un poco de lo que sabe usted, seguro que podría... Déjalo. Ya no practico karate, ¿vale? Además, tengo que buscar trabajo. Pues, ¿por qué no abre una escuela de karate? Se llama dojo. Pues abra su propio dojo. No quiero hablar de eso contigo. Además, no sé si ahora puedo acercarme a chicos jóvenes. ¿Quieres un consejo? Deja de ser tan plasta. A lo mejor, así no te zurran. Para nuestro joven actor Iván, el doblaje ha sido algo normal en su casa. Nieto de Luis Posada Mendoza y Nuria Cugat y sobrino de Luis y José Posada, con el que comparte atril en esta serie, fue lógico que empezara a tener curiosidad en este mundo. Pero no fue hasta el 2016 cuando, tras haber hecho un curso introductorio, vio realmente que le apasionaba y se dedicó a intentarlo. Empezó con unas primeras convocatorias y poco a poco se ha ido abriendo paso hasta tener papeles protagonistas como este de Miguel en Cobra Kai. Curiosamente, Iván Priego y Marta Rodríguez, la voz de Samantha, han coincidido en otros doblajes de películas, como la de anime japonesa Bell o la serie de HBO Raised by Wolves. Esta serie se centra en dos androides, padre y madre, encargados de criar niños humanos en un misterioso nuevo planeta, después de que la Tierra fuese destruida en una gran guerra. Hunted es el personaje que da voz a Iván, que es uno de estos niños humanos criados por estos androides. Aquí os dejo uno de los cortes de la temporada 2 entre padre y Hunted. No veo cómo podré ayudarte en ese mercado. Bobadas. Se te da bien comunicarte con humanos. Sí, se me da bien hablar con humanos. Pero con ateos... ya no tanto. Tendrías que haberte llevado a Tempest. Tempest se lo diría a madre. ¿Y qué te hace pensar que yo no lo haré? ¿Ahora somos colegas? Mientras estuve en el calabozo, no dejé de pensar en el chiste que ibas a contarme. El del gato, el agujero negro y el vaso de leche. Ese me lo guardo. ¿Ah, sí? ¿Para quién? ¿Para madre? No, para madre no. Abre bien los ojos, o acabarán robándonos. Otra voz a destacar es la de Lucas, de Stranger Things, personaje que aparece a partir de la tercera temporada. Pero hay un actor al que ha podido grabar en varias ocasiones y al cual le ha cogido mucho cariño. Es Fred Heckinger, que aparece en las películas La mujer en la ventana, La calle del terror y la serie Pam y Tommy. Netflix ha lanzado esta serie, con bastante audiencia, basada en la revuelta que hubo con un vídeo comprometedor entre la actriz Pamela Anderson y el batería Tommy Lee, que puso en peligro sus carreras y obligó a legislar la emisión de determinados vídeos en Internet sin consentimiento de sus protagonistas. La cinta se expandirá por toda la red. Cientos de páginas web la publicarán. ¿Creen que ya la ha visto mucha gente? Aún no han visto nada. ¿Y si tuviera los derechos? Compro los derechos y empiezo a cobrar por verla. Sería ilegal que alguien lo emitiese gratis o de cualquier otro modo. Violaría mi derecho constitucional a beneficiarme de algo que es mío. La titularidad le concedería el derecho a prohibir todas las copias no autorizadas. Exacto. Tendría una barrera de pago y llevaría una pequeña marca de agua, propiedad de Internet Entertainment Group. Todos los derechos reservados. Mucha gente estaría al tanto, sí, pero muy pocos llegarían a verla. Probablemente del orden de un 95% menos, porque ese es el descenso que suele haber cuando cobras por un contenido comparado con cuando es gratis. Así que, en resumen, pueden A. no hacer nada y que su cinta se difunda como una plaga por todo el mundo, o B. venderme los derechos. Todo estará controlado y contenido y mucha menos gente llegará a verla con sus pervertidos ojos. Así que, ¿qué prefieren? ¿Puerta A o puerta B? Iván es una persona muy agradable y cercana y por ello no ha dudado ni un segundo en enviar un saludo a todos nuestros oyentes. Hola, un saludo para todos los oyentes de Dóblame Mucho y un abrazo muy fuerte para Noemí y Davinia. Muchas gracias, Iván, de parte de Noemí y mío, y un abrazo muy fuerte a ti también. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que lo hayáis disfrutado tanto como nosotras. Podéis encontrarnos en Instagram y escribir a las cuentas de Onda Terral, Noemi Gomita 123 y Davinia.voz. Os dejamos ahora con las cosas de la birra, que cada jueves nos sorprenden y divierten en sus programas. Y si os gusta el rap, mañana a las 8, el Gran Booker nos trae un programón para ponernos a bailar la noche del viernes. ¡Escúchenlo! Y hoy queremos saludar a uno de nuestros oyentes más fieles y compañero en el curso. Muchas gracias, Javi, por estar ahí todos los jueves. Al resto de compañeros que no faltáis ni un programa. Y, como no, a nuestro grupo de Friends Dab. Y un nuevo oyente que se ha sumado a nuestro programa. ¡Bienvenido, Manuel! Y por último, a todos y a todas los que hacen Onda Terral, que nos apoyan cada día y siempre tienen un rincón para nosotras y saludarnos en sus programas. ¡Ah! Y por supuesto, a vosotros, queridos oyentes, que sin vosotros no creceríamos día a día. Nos oímos el próximo jueves a las 21:30 en un programa que suena de maravilla, un espacio musical donde podemos dejar volar nuestra mente. Suena de cine. Si quieres volver a oírnos o escuchar el resto de programas de Onda Terral, recuerda que estamos en Spotify, iVoox y Google Podcast. No olvides suscribirte a nuestros canales. ¡Adiós! ¡Adiós! A veces oyes una canción y parece que estás viendo la película. Ven a nuestro programa, Suena de Cine, y disfruta con nosotros. En Onda Terral apostamos por la difusión y promoción de la cultura musical. ¿Estás seguro de tu talento y quieres mostrarlo al mundo?